Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido espectacular los acompaña Jonathan Niño. También en la investigación del mejor formato, Emilio Sánchez. Comenzamos con un clásico de Cole Porter, que fue grabado por 1 millón de artistas, y este tema compuesto en 1934. Julie London lo grabó en los años 50, estilo lounge. Su voz es sensual y era muy sensual y era muy coqueta y tuvo mucho hombre a su lado. Fue actriz de televisión en la serie Emergency, típica de bares elegantes y clubes nocturnos. Forma parte del Great American Songbook. Influenció a muchas figuras. Julie London, Easy to Love. So easy to love, so easy to idolize, others above, so worth the yearning for. So swell to keep everyone vibrant for. We'd be so grand at the game, so carefree together, that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you're so easy to Sweet Lucy es un álbum de un trombonista impresionante de Brasil, del año 77, lo tengo en vinilo. Es el disco más famoso de él, grabado en Los Ángeles y considerado una joya del jazz funk latino. El trombón de Brasil, así lo llaman, fue uno de los mejores músicos brasileños que convirtió el trombón en protagonista dentro del jazz, como muchos otros lo hicieron. Willy Colón lo hizo en la salsa. El nombre Obi no tiene traducción literal, no es una frase, es un título fonético brasilero. Funciona como nombre musical corto, pensando que el público lo recordaría en radio. El tema tiene cadencia de samba con el groove electrónico. Y bueno, es una de esas obras maestras de Djavan que me parecen del otro planeta. Obi, de Djavan con Raúl Sousa. Ha ha ha. Ganó el Grammy a Mejor Interpretación R&B Femenina. India Arie es conocida por rechazar la sexualización en la industria musical. Canta divino, eso sí, es una voz. Y usa instrumentos tranquilos, la guitarra acústica, la percusión. Fue un himno del Neo Soul, esta canción, a principios del 2000. Su estilo está influenciado, por supuesto, a quien le dedicó la canción. A Stevie Wonder, porque todas las letras son las canciones de Wonder y Donny Hathaway, y consolidó el movimiento Neo Soul con Erykah Badu y Jill Scott, con la voz más linda de la música morena de Estados Unidos, o una de las más lindas actuales, India Arie. Wonderful. Tú, Wonder, eres maravilloso. Creeping in my dreams, you inspire. Esta no es la versión original, pero en el Super Bowl voy a sacar unos segunditos de lo que hizo Lady Gaga, pues que no cantó esta famosa balada con Bruno Mars, sino hizo una salsa ahí adaptada con el reggaetón de Bad Bunny, que hoy en día tiene 4 primeros lugares en el Billboard Hot 100 en inglés. Bueno, merecido. Yo le paré bolas a Bad Bunny porque un doctor mío, un psicólogo, me dijo: oiga, es el último disco de ese man, y me dio 4 canciones. Oí las 4, después no lo volví a oír, y después lo volví a oír. Bueno, Die With A Smile y un poquito de las palabras de Bad Bunny en el Super Bowl, Lady Gaga, esto en salsa. Everybody's Talking ha tenido 500 versiones. La canción hace parte de la banda sonora de la película Midnight Cowboy con John Voight y con Dustin Hoffman, en donde se muestran las primeras escenas homosexuales del cine de Hollywood, mucho antes que Brokeback Mountain y otras cosas, y que le dio una censura, pues, fuerte, censura por arriba de Eri. La canción es lindísima. La película se ganó el Oscar a Mejor Película. Y este es un cover del clásico de Harry Nilsson, que no escribió él, por supuesto, pero fue grabado en los 90s con 2 figuras importantes: Randy Crawford, que ya tiene 74 años, y Joe Sample, que murió, un pianista fabuloso que hizo parte del grupo de Crusaders y como solista del Otro Mundo. Y ellos dos hicieron la famosa Street Life. Esto se llama Everybody Is Talking. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.

Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo, comentarios y selección musical, y Jonathan Niño, en excelente sonido que nos da. Pertenece al álbum Dynamite del 2005, mezcla de acid jazz, funk, disco setentero, marca registrada del grupo. J.K. Jamiroquai destaca el bajo funk, el estilo como Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, Kool & the Gang, banda completa. Grabó gran parte del disco en España, Jamiroquai. El álbum ganó un Grammy en la categoría Dance y el tema se llama Two Completely Different Things, dos cosas completamente diferentes. Vamos con Luck Be a Lady Tonight, clásico de Frank Sinatra del musical Guys and Dolls. Shaggy lo llevó al estilo dancehall, estructura original, pero cambia la base a ritmo del Caribe, incluye metales, big band. Fue parte de su etapa de reinterpretar los American Standards, y el original es divino, lo compuso Frank Loesser en 1950. Luck be a lady tonight con Shaggy. They call her Lady Luck, but there is room for doubt. At times she has a very unladylike way of running out. She's on this date with me. The pickings have been lush, and yet before this evening is over, she might give me the brush. She might forget her manners. She might refuse to stay. And so the best that I can do is... Hot girl! Hot girl with the hot things. Top girl! Lucky girl! Hey. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. Lady doesn't leave her escort. It isn't fair. It isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady tonight. Embushment, y'all, y'all. Hot y'all. Don't know thing about that. Doesn't leave her escort. It isn't fair. It is not nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady tonight. Pioneros del nuevo flamenco español, el grupo Ketama, mezcla de flamenco con pop y música latina, pertenece a la familia Carmona. La canción, con influencias de salsa, de rumba, fue popular. La lanzamos en la FM en el año 90 y, corrijo, en el año 2001. Y bueno, colaboraron en este trabajo Celia Cruz, Rubén Blades y Antonio, que lo entrevistamos hace poco, que es como la voz linda, no es el guitarrista del grupo. Está José Miguel Carmona, su primo, y hay otro Carmona ahí también. Y bueno, este es el grupo Ketama y el tema Mala.

vai ser por força maior se se machucar. Aí eu tô, tá sabendo que não ponho o galho dentro, que juramento nunca se trai. Nossa bronca não é coisa de momento, que a gente esfrega, ela não sai. Se a gente não cuidar do sentimento, a coisa pega, a casa cai. Vem, vem, dizendo que vai, pois se você for, então não vou. Mas se por força maior se se machucar, aí eu vou. Quem diria que essa história revelasse a outra face que não mostrou? Pois um dia acabou-se a brincadeira, a escola inteira comemorou. Hoje juntos somos nós porta-bandeira e mestre-sala da beija-flor. Vem, vem, dizendo que vai, pois se você for, então não vou. Mas se por força maior cê se machucar, aí eu tô. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein en el sonido, mi querido amigo Jonathan Niño en la investigación del formato Emilio Sánchez. Fue el prolífico compositor Justi Barreto, nacido en el 23 en La Habana, quien escribió este clásico del baile. Este tema que describe lo que se vivía en la Gran Manzana, centro de la salsa y de inmigrantes latinos, por ese entonces, incluido en el disco número 7 de El Gran Combo de Puerto Rico, lanzado al mercado en 1975. Eso dice el diario El Comercio. Y bueno, pues esta canción la puso mi querido Bad Bunny. En Debí Tirar Más Fotos. Pero vamos con la original. Dejo arriba el programa para Visa Múltiple, la FM Plus, Emilio Sánchez, y gracias por su sintonía. Quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Se levantan de rodillas tus amigos caprichosos. Thank you.